Llevo mucho tiempo dándole vueltas al tema de por qué no grabamos el podcast. Y la conclusión es que no sé por qué no grabamos el podcast, porque estamos muy liados. Esa es la conclusión. Es decir, el motivo es que estamos muy liados y siempre estamos con la agenda para arriba y la agenda para abajo. Pero también me he dado cuenta de que ocurre con muchos podcasts, y es que los podcasts mueren por falta de cariño y de amor. ¿Qué os parece, Orlando, José? Buenos Buenos días. días. Buenas. Pues Da para un haiku, da para un poema. Los podcasts mueren por falta de amor. Y entonces empieza, qué profundo, podcast, tío. podcast. El problema de esta vida es que estamos tan necesitados de dinero para vivir y de responsabilidades que se nos olvida Joder. dedicarle tiempo a lo que realmente nos gusta y nos llena. Y en este caso, por ejemplo, el podcast Totalmente. es una de las tantísimas cosas que a mí me gusta mucho hacer y la disfruto muchísimo con vosotros. Pero claro, tenemos que coincidir y cuando coincidimos, a lo mejor yo tengo que trabajar porque tengo que comer y el Efectivamente. podcast no me da de comer, ¿no? Y a vosotros igual, es decir, otras veces que vosotros, que yo puedo, pues vosotros. Entonces, ese es el problema. Creo que el problema creo que va mucho más allá del cariño al podcast, etcétera. Creo que va un poco del tipo de sociedad en el que estamos y que es un poco así. Porque creo que cualquiera de nosotros tres dedicaríamos mucho más tiempo a muchas cosas que nos llenan muchísimo, Por pero no podemos. supuesto. Simplemente no podemos. Tienes toda la razón, José, pero es cierto, y tú insistes muchísimo en los mensajes que nos mandamos a ver cuando grabamos, en que hay que organizarse. El problema tanto de Ayose como el mío es que, aunque podríamos organizarnos porque tenemos un horario que sabemos cuándo vamos a trabajar, no es que nos llamen y tengamos que salir corriendo, sino que sabemos cuándo toca. No podemos Sí. organizar de tal manera de decir, vamos a grabar todos los miércoles a tal hora, o todos los jueves como hoy, por ejemplo, todos los jueves a las 2. Claro. Porque yo un jueves me toca trabajar de mañana, otro jueves me toca trabajar de tarde, y a lo mejor un jueves me toca trabajar de noche, o me toca librar, o le toca trabajar a mi mujer y me tengo que quedar con los niños. Es decir, que organizarse en ese sentido es complicado para nosotros dos. Pero si con ese puntito de cariño que se le da, pues sí que es posible coincidir. Sí, No será por falta además. de grabar, porque la verdad es que ganas hay. Hay Ganas muchas hay, cosas. yo tenía unas ganas tremendas. Esto engancha, esto es una cosa que gusta mucho, que es un pasatiempo, realmente es el típico pasatiempo de cuarentones, ya en mi caso. Y entonces ya es una cosa que uno lo echa de menos, y uno está metido en clase, metido en la bula, metido aquí, metido allí, no sé qué. Y joder, es que hace tiempo que no hablo con José, hace tiempo que no echamos unas risas con el cuñado, y coño, yo lo echaba de menos, la verdad. Lo bueno de este parón entre comillas, es que seguro que nos ha dado tiempo a todos de adelantar series y de ver cositas, y seguramente este es un podcast que a lo mejor se queda largo, a lo mejor no, depende de lo que pasa a partir de ya, pero yo tengo bastantes cosas que... Yo he visto bastantes cosas, algunas muy interesantes que me gustaría comentar y Pues recomendar. Si te estás parece, tardando en empecemos empezar. ya. Empezamos. Estoy tardando. Mira, a ver, ¿por dónde empiezo? Esto es para otro podcast, ¿vale? Porque esto lo tenemos que meter en el podcast de HBO. Y es que me he Claro. terminado, por fin me he terminado The Wire, que es Oh. de las mejores series, vamos, está en el top 3 de las series que he visto. Ha sido una serie espectacular, una serie además que siendo del año 2000 y poco, y Sí. yo la he visto en un par de meses. Ha aguantado muy Sí. bien el paso del tiempo. No sé, José, ¿cómo has visto tú Bueno, Perdido yo después del tiempo? Ese segundo visionado. visionado. Si lo ha aguantado bien o qué. Pero desde luego The Wire, Perdidos espectacular, ¿eh? con el paso de los Muy años y buena. una vez que, digamos, esa historia está reposada en tu interior, aunque no te acuerdes y te vayas acordando conforme lo ves, es cuando se disfruta. No sé si será en ese sentido también The Wire, otra serie, pero desde luego Perdidos es esa serie que al verla por segunda vez, en una escena te vas dando cuenta de cosas, dices, ah, claro, por esto tal cosa, ¿no? Ese tipo de cosas que Claro. en un primer visionado, sobre todo en aquellos tiempos en los que todavía veíamos los capítulos casi semana a semana, pues claro, cuando llegaba el capítulo 23 de la tercera temporada, ¿qué coño te ibas tú a acordar? Pero es que ni del capítulo 20, imagínate del tercer capítulo de la primera, ¿no? Entonces, claro, yo para mí, Perdido ha sido mucho mejor la segunda vez que la primera. Muchísimo. Pues un proyectito que yo cogeré con cariño con mi mujer, porque ya lo hemos estado hablando y probablemente volvamos a coger Perdido. Probablemente. En un futuro... Perdón, te interrumpo. Sí. Una serie larga como es Perdido, con veintitantos capítulos por temporada y seis temporadas, que dices tú, sí. Esto voy a estar aquí viéndolo un año. Sí. Se ve en un tirón, sí. Sí. Porque The Wild son seis temporadas también. Vale, son menos capítulos, ¿no? 10, 13 capítulos, pero de una hora y de duración. Y yo me la he visto en un par de meses, porque he tenido que hacer algunos parones para ver otras cosas y porque no tenía tiempo. Pero sí, perfectamente te puedes sentar, verte dos, tres capítulos y a lo mejor te ves dos temporadas en una semana, ¿eh? Sí, por ejemplo. Si te envicias mucho y te lo llevas al curro, si puedes en un momento dado, en medio de un servicio, decir, venga, pues ahora tengo un huequito, un rato libre, que a lo mejor no me ven en el servicio, y me echo y veo un capítulo, vas avanzando. Además que te engancha muchísimo, como el primer día. Es decir, aunque tú ya sepas de qué va, y sí. Sepas el final, etcétera, termina un capítulo y quieres seguir, entonces... Siempre ves más de lo que debería, porque cuando te vas a dormir dices, veo uno, pero ese uno son tres, hasta que ya no aguantas más, ¿sabes? Dices, venga, si son 40 minutillos, total, ¿qué más da que duerma 40 minutos más que menos? Y al final el capítulo que iba a ver se convierte en tres, y lo ven antes. A la hora de comiendo puedes ver un par de capítulos perfectamente. Entonces le metes mucha caña, porque te enganchas y le metes mucha caña, y se ve, yo tardé poco en verla, sí. Un mes a lo mejor. No tardé. Sí, yo tardé poco, a mí se me hizo súper rápida. Porque a cada momento, o sea, fue dedicación exclusiva. O sea, ¿qué veo? Perdidos. ¿Hay algo más? No. ¿Qué pasa en el mundo? No me importa. Perdido. Entonces yo paraba a comer, Perdidos. Paraba a cenar, Perdidos. Paraba a hacer un descanso, Perdidos. Así. Me acostaba, Perdidos. Claro. Hombre, yo creo que es una serie que, como ya sabes más o menos los capítulos donde tienes que prestar especial atención, perfectamente la puedes ver eso, como tú dices, cuando comes, cuando estás haciendo cualquier cosa en casa, que a lo mejor lo estás escuchando de fondo y con eso más o menos tira. Que no es que tengas que prestar esa tensión exquisita que lo ha, como cuando no. La primera vez. Yo sentado delante de la tele viéndola. Hombre, eso de estar quitando el polvo con el plumero y escuchando Perdido, no. Bien, pues mira, si les parece, voy a empezar por plataforma. Voy a tratar de separar esto por plataforma, ¿vale? He visto un par de. Bueno, series. yo quiero hacerte una pregunta, Orlando. A ver. Buah, ya sé de qué. Voy a hacerte una pregunta. Cuéntame, ven. Ya. Espera, te la voy a preguntar como lo siento. Venga. ¿Qué coño te pasa con The Man in the High Castle? Sabía que me ibas a preguntar. ¿Qué problema tienes con tu vida? En mi lista. Mira, el problema. Sí, va a ser eso. Que tengo un problema con The Man in the High Castle. Lo he puesto al final de la lista porque sabía que se iba a dar para hablar un rato y cambiar impresiones. No lo sé, tío. La serie está muy bien, ¿vale? Ese futuro. Eso tiene un nombre. Cuando una serie, bueno, cuando un evento histórico se cambia en un punto del pasado, tiene un nombre, eso no es un futuro distópico, es otro calificativo, lo buscaré. La historia está bien, vale, lo que sucede es que a mí me resultan tan soporíferos, y esa es la palabra, tan soporíferos, que tío, de verdad me la come, ¿eh? Veo un capítulo y es muero y a dormir o lo que sea. También a lo mejor ahora lo que los estoy viendo, ¿vale? Los estoy viendo a las 6 de la mañana. No es. Cuando entro a trabajar. No es hora de voy a ponerme un capítulo aquí. Tiene su punto de lentitud la serie. Y con ese punto de lentitud, yo los capítulos no lo hubiera hecho de una hora. Es cierto. Yo lo hubiera hecho de 40 minutitos. Pero. Se puede condensar bastante más. Claro, pero es que yo no he leído la novela, pero tengo entendido que la novela es que es corta. Y estamos hablando de dos temporadas. Yo tengo entendido que la segunda temporada de la serie se acerca bastante más. No lo sé porque no la he leído, pero vamos, estoy descubriendo. Voy por la mitad de la segunda, la dejé ahí en fin de semana. Ya a ver si la sigo. Yo creo que voy por el 3 a falta de ver el 4, o he visto el 4 a falta de ver el 5. Por ahí. Sí, por ahí va yo también. Me parece que la dejé en el 5, no estoy seguro. Pero bueno, a mí me está encantando la historia, sobre todo porque lo que al principio parecía simplemente ese planteamiento de contar, bueno, cómo podría haber sido la historia si la guerra hubiera acabado de otra forma, es otra cosa en realidad. Uh-huh. No sé si... Venga, sí, spoiler, super spoiler. Super spoiler, venga, lánzalo ahí. Me da la impresión, salvo que más adelante la historia me corrija, me da la impresión de que lo que estamos viendo es un universo paralelo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. De hecho, este señor, que no sé cómo se llama porque es japonés, pero que es el ministro de comercio, está viendo la realidad que nosotros conocemos. Es cierto, él tiene ahí una historia con esto, con sí. los palos estos que tira. Y sí. Bueno, claro, y luego hay otra cosa. ¿Tú has llegado a la última película que están buscando del hombre en el castillo? ¿Has llegado a ver la película y lo que pasa? La que yo he visto es la que visionaron al final de la primera temporada, que es donde se ve al prota, a este... no me acuerdo de su nombre, tío. El novio de Juliana. Cómo lo ejecutan. Sí, sí. Spoiler. Bueno, pero yo no la he terminado, por serio? Favor. Pero spoiler, no la he terminado. ¿La primera temporada no voy por el quinto capítulo, me aburrió muchísimo. ¿De la primera? ¿Ves? Es que a ti te pasa igual que a mí, que nos aburrimos con esta serie porque yo no le veo, no lo termino de ver yo ahí. Pero mira, la película que se ve en el primer capítulo es la Segunda Guerra Mundial, claro. Original, es decir, es que los aliados ahí ganan, está la pista. La guerra. No, claro. Sí. Ve, en una película se ve cómo está San Francisco destruido. Pero esa es la segunda película, ¿no? Digamos. Esa es la película que están buscando, sí. En este momento, y que encuentran al final de la primera y principios de la segunda temporada, y en la que se ve una historia diferente. Y vale. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Una realidad alternativa? ¿O es que estas películas son unas películas que lo que quieren es inculcar un sentimiento para alzarse contra? No son ese tipo de películas porque en esas películas salen personajes actuando y haciendo determinadas cosas que ellos no han hecho en esa vida real que están viviendo, con lo cual esa película no es, ¿y entonces? No es una ficción, ¿vale? Claro, no es ficción, no es porque ficción. salen ellos es realizando realidad. Cosas que no han hecho y asumiendo papeles que en su vida no han asumido, con lo cual yo la impresión que tengo de juntando eso con las visiones y lo que está experimentando el ministro de comercio, es que lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo es una realidad paralela, un universo paralelo, y esas películas, ¿cómo? Están reflejando otro universo paralelo, que es el de la historia que nosotros como espectadores conocemos. Nuestro Exacto. universo, nuestra historia real. Coño, pues eso le da un puntito a la peli que habrá que empezar a eso retomarla. Eso le da un punto, sí. Pero sí, ya te digo, yo no... me provoca un montón de cuestiones. Sin tener esta visión que acaba de dar José, por ejemplo, ¿cómo se crean esas películas? ¿Quién las crea? ¿De dónde salen? Claro, ahí está imágenes? La cuestión. Bueno, podría ser que este hombre, el hombre en el castillo, al igual, por ejemplo, al igual que en la serie Fringe, que había un agujero en el que podían saltar de un universo a otro, este hombre pueda saltar y haya traído una serie de documentales desde una realidad alternativa a esta y la está distribuyendo, evidentemente con el fin de dañar la realidad que hay, que es un mundo repartido entre los nazis y los japoneses. Vale. Oye, y basándonos en historias alternativas y retomando el tema de las historias alternativas, ¿habéis visto una o habéis oído algo acerca de una serie que se llama SSGB, SS-GB, no. Que es un drama alternativo en el que en los años 40 Londres es ocupado por los alemanes porque los nazis ganan la batalla de Inglaterra? No. ¿Han oído algo de eso? No. Pues está por ahí, la van a sacar en la BBC y no sé si pero aquí que la sacarán. Que todavía no se ha emitido será ni nada. Cuestión de... Ah, vale, vale. Ya iba a buscarla. No. Habrá que mirar e investigar un poquito. SS-GB se llama. No tengo ni idea de por qué se llama así. Y aquí pone que lo emitirá el canal de SSGB, porque el ejército que tengo yo aquí. Uy, porque no, espérate. Espérate, lo que estoy leyendo es una cosa bastante antigua, Dime, tú sabes de qué significa eso. Clarísimo. El ejército de la SS invade en Gibraltar. Pues mira, miniserie 2017, está publicada. Se espera que sea SSGB. Una. Perdón, lo que antes querías tú decir, cuñado, se me ha ido tu nombre, sí. Orlando, Ucronía. Ucrónico. Vale, Ucronía, sí. Está basada en la novela de 1976, SSGB, de Len Dighton. No, lo estoy leyendo. ¿Tú la conocías? Vale. Vale. Pues aquí está y es de este año. O sea que habrá que investigar un poquito el tema y mirar a ver qué encontramos. Vamos a ver qué tal. ¿Y tú dices que saldrá en Netflix? No lo sé, esto está en BBC. BBC 1. Sí. Netflix ha llegado a un acuerdo recientemente con la BBC para publicar todo el contenido que se vuelque en la BBC, pues a Netflix, para el resto del mundo. Entonces es una cosita que no creo que nos tarde en llegar, la verdad. Bueno, SSGB, SS de la sociedad de asalto nazi, del ejército nazi, y GB de Gran Bretaña, no de Gibraltar. Gran Bretaña, claro. Que conté que lo había dicho de coña, lo de Gibraltar. Qué agudo estás hoy. Ya te digo. Pues puede ser interesante otra Ucronía. He leído algo, le dan un 6,6 en IMDb. Y bueno, ahí está. Le puede dan un 6,6 ya, pero es que la han estrenado ya. Y hablan de... Sí, probablemente ya esté estrenada ya. Igual que El hombre en el castillo alto, que estuvo... yo vi el piloto hace un millón de años. Sí, claro. Es que, bueno, ya va por la segunda temporada. Se estrenó en diciembre. Claro. Claro. Entonces es una cosa que... Bueno, sería cuestión de ir mirándolo. Ir mirando, a ver, y ir mirando, captando estas series. Y bueno, las ucronías están bien y es una parte importante de la literatura de ciencia ficción. Y oye, empezar a meter ucronías en hombre, en series, yo creo que en historia, los más puristas de historia, esto es algo que odian. El y si tal cosa, eso bueno, y si, efectivamente, tirando los pelos. Pero yo creo que cualquier persona en algún momento de su vida y sobre algo se ha planteado. Sobre todo con el tema de los nazis. O sea, ¿y si Hitler hubiera ganado la guerra? Yo creo que todos nos lo hemos planteado alguna vez. Y desde luego, si Hitler hubiera ganado la guerra, porque recordemos que hasta que la guerra empezó a cambiar de signo, prácticamente Europa entera estaba ocupada por los nazis. Y si Estados Unidos no hubiera intervenido, el mundo hubiera sido y sería ahora mismo muy distinto a cómo fue. Cómo sería no lo sabemos, pero que sería distinto seguro. A mí... Sí, que si no hubieran intervenido los rusos esto hubiera sido muy diferente, también es verdad. Seguramente. Eso sí es verdad. Pues aquí estoy mirando en Netflix... Y puede ser que sí, ¿eh? que SSGB llegue a través de Netflix. Tres episodios publicados hasta ahora, ¿eh? Ahora mismo yo Netflix es la plataforma que más estoy viendo. Vamos a seguir con HBO, porque seguiremos con HBO, pero ahora mismo cada vez que tengo un rato así, digo, voy a ver algo nuevo. Yo también. Lo que abro es Netflix. Sí. Estoy llevando unas sorpresas muy buenas, ¿eh? Hombre, es que no paran de publicar cosas. Netflix les ha dado un punto por publicar, que están que no paran, ¿eh? HBO va bastante... También. Sí, un montón. HBO va bastante más lenta, pero yo me he llevado una grandísima sorpresa con Tabú, que también me gustaría comentar en HBO Podcast. Yo estoy por terminarla. Oh, me ha encantado el último capítulo, Gloria Bendita, y abre una puerta enorme y deja un cliffhanger ahí muy bonito. Y yo qué sé, eso será cuestión de dedicarle un HBO podcast entero a Tabú cuando tú la termines. Sí, pues yo creo que la termino esta semana. Buscar el hueco ahí, pues, para ver. Porque, hacemos, claro, no ver la tele solo, porque como soy pequeño. Hacemos el de The Wire y luego le metemos mano a Tabú, si te parece. Sí, perfecto. Vale. Pues la verdad que y Amazon está desaparecida. Amazon, yo es que ni hace mucho tiempo que no entro en Amazon, ¿eh? Yo en Amazon solamente para ver los eso de Men in the High Castle, y porque me da, ¿sí?, la opción de descargarme los capítulos, cosa que le falta a HBO. Sí, que es una, sí. Me descargo los capítulos y los veo. Hay otra serie. La Guardia. Hay otra serie en es Amazon. Algo de agradecer. Muy buena, que se llama Community. Sí. Sí. No sé si la habéis visto, es una sitcom. Sí, no la tengo, no la he visto, pero la tengo pendiente de ver, ¿eh? Y está todo el mundo, todo el mundo habla de ella. Ni muchísimo menos, ni una serie que se vaya a llevar no sé cuántos premios ni nada de eso. Es una serie muy buena. Sí. Yo creo que Amazon, sí, va en otra línea, totalmente distinta a HBO y a Netflix. Amazon, sí, el servicio en streaming de Amazon es un complemento más a Amazon Premium. Entonces sí tienen totalmente algunas cosas buenas, sí, pero no, es decir, yo no la comparo, no me atrevo a compararla ni con Netflix ni con HBO. Creo que Netflix y HBO sí compiten entre sí, pero Amazon va a su rollo. Uh-huh. Amazon, yo creo que sí, claro, que Amazon es incluye otra historia. en un mismo precio muchísimas cosas, y son servicios añadidos que va, valga la redundancia, añadiendo a esa tarifa, y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y es otro rollo muy distinto a Amazon y Netflix. Y luego, perdón, la verdad es que hay muchísima gente que se cuestiona eso, el cuál es realmente el negocio de Amazon, y no me refiero ahora simplemente en Amazon Prime en Amazon Prime Video, sino cuál es el negocio de Amazon, porque con el tema de la venta online, sus precios no son en absoluto competitivos, o sea, lo puedes encontrar más barato en eBay, pero sin embargo la entrega en 24 horas según las ciudades, o en 48 horas, el que te sirven productos en la hora siguiente a la compra, eso es un valor añadido. Y luego, como tú dices, tiene servicios que por el mismo precio te están añadiendo una plataforma de vídeo bajo demanda que yo no la he pedido, claro, pero mira, ahí la tengo. Llevo pagando 2 años el Amazon Prime por el tema de las compras, y ahora de repente me encuentro con la sorpresa esta de que puedo ver una serie buenísima como es The Shield, Por Encima de la Ley, y que la tengo ahí. Exacto. Para verla cuando yo quiera, para descargármelo incluso. La verdad que sinceramente no sé cuál es el negocio de Amazon. Debe ser que su negocio está en la popularidad y en el tener clientes, ¿no? Y, no lo entiendo. Y luego respecto a Netflix y HBO, el cara a cara de las dos. Recordaréis que antes de que llegara HBO, yo no es que fuera reticente a que llegara HBO, ¿no? Pero sí que siempre he dicho que, vale, la competencia es muy buena, pero al final no vamos a acabar teniendo 3-4 servicios de televisión, porque al fin, o sea, porque eso no resulta práctico para nadie. Al final van a pasar los días sin que veas uno, sin que veas el otro, y vas a decir, bueno, pero para una serie que veo voy a estar pagando, ¿no? Que eso pensaba yo al principio, claro, ¿no? Claro, cuando llegó HBO, yo pillé HBO. Y mi idea cambió un poco, ¿no? Dije, ¡ay, qué bueno, qué tal! Con Netflix, los dos. Cuando tuve un par de meses HBO, la cosa volvió a cambiar. Y qué queréis que os diga, para mí el ganador a día de hoy, indiscutible y por goleada, sigue siendo Netflix. O sea, las últimas 2-3 semanas que he tenido HBO y Netflix, HBO no lo veía. Porque, para empezar, sigue este ritmo de, para mi gusto, antiguo, Tabú, Westworld, un capítulo cada semana. Sí. Mira, semana, no, sí. O sea, a mí ese rollo sí, no, porque sí. Entonces yo te tengo que pagar 2 meses para ver una serie de 10 capítulos, que no es caro, o sea, no es caro, ni muchísimo menos, ¿no? Pero no me gusta, o sea, yo quiero que me ponga la serie de golpe, porque ya es lo que queremos, los amantes de la serie es lo que queremos, que opcionalmente, esporádicamente, alguna serie la emita también de esa forma, con cierta periodicidad, pues también, sí. No está mal. Pero me pasó con El Exorcista, tuve que estar esperando a que colgaran los últimos capítulos. Me pasó con, bueno, Westworld, es que todavía no la he terminado, pero seguí así. Tabú igual. Es decir, ¿su modelo cuál va a ser? ¿Estar publicándome un capítulo cada semana? Pues mira, no. Pero no con todas las series, porque con El Papa Joven... la publicaron, pero porque completa, ya, si porque ya estaba emitida. Sí. Igual que yo lo diré. Ay, la otra que vimos, la primera que vimos del chico que acusaban de asesinato. The Night Of. The Night Of. Estaba ya emitida, por eso la publicaron entera. Pero la que a nivel de interfaz, sin duda. Hombre, a nivel Netflix de interfaz, HBO es una basura. Porque esto de que la estés viendo en el Apple TV, que hagas un pause y a los pocos segundos, en lugar de, que es lo normal, lo que hacemos todos, volver a darle al botón play para reanudar el visionado, tengas que irte a darle al botoncito este, que es la pantalla táctil del mando del Apple TV, a mí eso, no sé, me descuadra un poco la memoria muscular. Bueno, que me parece todavía peor que no podamos agregar a una lista una serie, sino un capítulo. Oh, lo de las listas, que exacto, un capítulo. Que no podamos crear perfiles, o sea, que en vuestra casa seáis 4 y no podéis crear 4 perfiles. O sea, es que es absurdo. También. Es absurdo. Es decir, ¿cómo has lanzado un servicio así cuando la competencia lo tiene? O sea, ¿qué me estás contando? Sí. Sí, que tendrían que haber copiado lo que ya había, que además estaba bien, y adaptarlo, pero lo han hecho, han querido, no sé si innovar o qué, o no han llegado, pero de verdad que deja un poco que desear. No la plataforma, pero sí algo como algo que ya estaba hecho ya, ¿no? Que era... Y luego interfaz. Yo... Bueno, y cambiando de tema... Yo iba a decir... A ver, cuñado. Creo... Luego, José. No sé la cantidad de películas y de series y documentales que tiene cada uno. O sea, no sé, creo, entiendo que Netflix tiene más que HBO, pero bueno, no sé los que tiene Netflix, el número exacto, y no sé el número exacto de los que tiene HBO. Pero al menos a mí me ha dado la impresión esa, de que Netflix tiene muchísimo más contenido, o yo soy, o en Netflix soy capaz de encontrar más contenido que a mí me gusta que en HBO. Todo el mundo alaba el algoritmo que tiene Netflix para ofrecerte cosas. Es lo mejor que tiene Netflix, porque date cuenta que Netflix tiene un catálogo oculto que no le revelan a nadie. Nadie realmente sabe lo que hay y lo que no hay dentro de Netflix, pero Netflix siempre te está ofreciendo cosas. Yo es que cada vez que entro a Netflix añado una o dos cosas a mi lista. Mi lista es kilométrica. Kilométrica. Yo no me tendría que romper una pierna, me tendría que romper las dos piernas para poder ver todo lo que tengo que ver en esa odia canal. Y es así, es decir, a veces no entro en Netflix para no distraerme, es decir, es más, estoy viendo el Tabú y le digo a mi mujer, nena, vamos a ver Tabú. Ya yo no, ya voy pum, tenso a Tabú, porque sé que si empiezo a picar por ahí, puedo A, terminar viendo otra cosa, o B, añadir más mierda a la lista, ¿sabes? Entonces, no quiero. Ya la oferta es enorme. Hace un montón de tiempo que no descargo. Ya no echo de menos descargar. Eso sí, las cositas que te aparecen a lo mejor en otra serie que yo quería hablar, por ejemplo... pero claro, aquí llegan a través de Movistar, porque son de generalistas americanas. Por ejemplo, The Good Fight, el spin-off de The Good Wife, que acaba de llegar aquí a Movistar y yo estoy que no cago, me está encantando esa serie, ¿vale? Entonces, claro, todavía yo tengo que ir a Movistar a buscar alguna cosita muy puntualmente, ¿vale? O Bitlib, en alguna cosita muy puntual en Bitlib, que al fin y al cabo descargar, pero bueno. Pero ya te digo, ya la oferta es tan grande que es que uno ya no piensa, uy, tengo que poner a descargar tal serie, tengo que poner a no sé qué, tengo que poner a no sé cuánto. Eso ya no existe para mí, por lo menos ya es lo Yo a Bitly minoritario. Me pasa recurro igual, o sea, para el último sí. capítulo, por ejemplo, ayer vi el último capítulo de The Walking Dead, es decir, recurro a Bitly para el último capítulo de algunas series muy concretas y también para series que son muy antiguas. Por ejemplo, recordaréis que vi El Príncipe de Bel-Air Claro. y ahora por las Ojo. noches, cuando me voy a la cama, lo que veo es Cosas de Casa. Sí. Y ¿Qué me parto dices? el ¿En culo con serio? Urkel. O sea, son dos series de mi juventud, de ¿En mi serio? adolescencia de instituto, de verla a mediodía cuando llegaba a casa a Total. comer en Antena 3. Y sí, están ahí completas. Entonces las veo. Para esas dos cosas es para lo que recurro a Bitly. Descarga no hago ninguna, porque ya no lo necesito No, no, teniendo Netflix. ya no. Ya. Y bueno, el resto Netflix. Sí. Ya. Y televisión convencional, nada. Yo he tenido que hacer recientemente una descarga, porque es que funciona fatal, y aquí la culpa se la he hecho a Amazon. Y es que, no sé si ustedes han visto Seinfeld, yo llevo varios meses intentando ver todo Seinfeld completo, ¿vale? Y me he encontrado con que la temporada 8, a mitad de temporada, Seinfeld ya no la encuentro en español, pero a mitad de temporada, del capítulo 7 al 8, ya se acabó Seinfeld en español, está en checo, en alemán, en austrohúngaro, Perdona, en, yo qué sé, perdona, pues en lo que tú te yo creo que imagines, la puedes ver pero en español perfectamente en no. austrohúngaro. Yo Hombre, también, yo es que estaba, verdad. yo estaba pen yo Hombre, pensaba es que que en lo tuyo Esperanto es estaría quejarte de bien bici. verla, ¿vale? Estando en polaco y en austrohúngaro, ¿de qué leche te estás quejando? Yo no sé. Claro. También es Tienes verdad. razón. Es que soy incómodo. Me he aburguesado, José, me he aburguesado. Entonces, entonces he tenido que descargarla para verla. Porque además estaba en Movistar y resulta que el 1 de enero en Movistar echaron el cierre y Seinfeld desapareció del catálogo de Pues Movistar. ¿Qué te normal. parece? Cosa que me, vamos. Es Entonces. muy normal de Movistar, ¿vale? Esas cosas, esas alegrías que nos dan ellos, ese mal rollo. Y A además de estas Movistar ya. alturas, que Sí. todavía sigas Sí. siendo de Es que para Movistar, darle de ¿no? hostia, pero así. O sea. Sí. Vamos. No le hacía falta más que A llorar ver. el fin de semana, que no No, podía no, no. compartir su conexión de datos del móvil, no sé qué, pero llorando lágrimas Recuerda. vivas por los rincones. ¡Ah! Tío, cámbiate de compañía. Estamos a jueves y todavía no ha hecho ni la portabilidad. Que Coñao, vaya. coñao, he hecho el amago. He hecho el amago y he mirado en esta, la que tú tienes, ¿cómo se Yoigo. llama? San Yoigo. ¿Cuál? Yoigo. Yoigo. Y no, Yoigo en Telde, o sea, donde yo vivo, aquí en Gran Canaria, el municipio de Telde, no llega. O sea, los tíos me venden una fibra de 300, pero me dice que me colocan una DSL de 30. Digo, vamos a ver, ¿me la vas a cobrar fibra de 300? Vale, pero ¡Hombre! no Pero tiene contrates 25 todo. gigas para navegar. Tiene 25 gigas para navegar, digo, tío. Y tú ibas hablando con ellos Pasa los y me ven. móviles a Yoigo y deja solamente la línea. Que no, es que no puedes quitar el teléfono, pero deja la línea, que pagas 14 euros por el mantenimiento de línea y el ADSL a lo que te dé, que tampoco necesitas los 300 simétricos. Pero Se me los teléfonos te los dispara. pasas al otro lado. He hecho varias simulaciones y se me dispara el precio, ¿eh? ¿En O sea, me serio? vale. Sí. Sí. Y mira, dime, llámame idiota, llámame imbécil si queréis, pero pierdo Movistar y a mí me gusta dejar grabando algunas cositas. O sea, yo muchas veces estoy con la niña dice, ay papi, grábame esta peli. Y Movistar es muy cómodo para eso, pa, lo pongo a grabar y sé que lo tengo en un momento. Y a mí el sistema de grabación de Movistar me está gustando, ¿vale? Ya hablaré yo Entonces. con mi sobrina. Ya, tu sobrina está enganchada a Nickelodeon, te lo he dicho ya un par de veces, ¿vale? Entonces, ahí está. Pero ya te digo, me da penita, me da nostalgia irme de Movistar porque ya llevo tantos años con ellos. Y las veces que él me he ido tan mal, que es que ya, una, tengo miedo. Y otra, que es que les he cogido cariño a los cabrones estos. Que te gusta sufrir por amor. Entonces, sí, ya te digo, ¿eh? Entonces el otro día el rollo este fue que me quedé sin compartir datos en el iPhone. Yo no sé si te lo había contado, aprovecho y lo cuento aquí. Y buah, me dio un punto que te cagas Pero porque yo te quedaste sin tenía. compartir porque es la misma operadora quien te capa ese servicio. Claro. Entonces, la operadora me capó el servicio, pero delante de mis ojos. Y En le un dije a su móvil despecha. totalmente libre. Que no estás Completamente amarrado a libre, que es mi nadie. Movistar, efectivamente. Te Y están entonces dije, pero controlando esto. tu vida, lo sabes, ¿no? Sí, totalmente. Y además, después de las revelaciones de ayer de la CIA, que ahora las televisiones, las Smart TV de Samsung le pueden activar el micro y escuchar todo lo que está pasando en casa, pues imagínate. Entonces ya vamos. El asunto fue que delante de mis ojos me quedé sin posibilidad. Entonces le daba al botón de compartir datos y me decía, póngase en contacto con su proveedor Movistar. Entonces llamé corriendo, esa tarde no me cogieron y por Twitter le empecé a dar caña. Y automáticamente me saltaron los community managers, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y esa misma tarde me lo resolvieron. Era que tenía que darle de alta. Digo, pero mire, es que yo llevo 10 años usando este servicio y nunca había tenido que darle de alta a nada. No, bueno, tal, no sé qué. Y no me supieron explicar por qué ahora me tenía que dar de alta. Menos mal que el coste era cero. Si el coste llega a ser uno, aunque fuera uno, los hubiera puesto a parir. Pero no, no, el coste fue cero y fue simplemente el trámite. Decirle, pues venga, actívame los cojones, claro que sí. Y ya está. Pero bueno, un sofocón que se coge tonto un domingo por la tarde en plena celebración de su cumpleaños. Pero ¿qué vamos a hacer? En fin, las cosas del amor. Este amor no Sí, señor. correspondido. Sí, señor, sí, señor. Cuñado, todavía no Cuéntame. me han llegado, todavía no me han llegado, pero muchas gracias, ¿eh? Ah, bueno, hay de qué, hay de qué. Está complicado conseguirlos, ¿eh? Muy Uy, complicado. Emil Carlos consiguió esta semana, o sea Sí, pero bueno, es lo que que. tiene vivir en una Apple Store, cerca de una Apple Store. Pero Efectivamente. yo tengo reserva desde el 15 de enero. Y ya están ¿Qué me estás empezando a repartir a contando? los que reservaron a mediados de diciembre. Y estamos Oh, en marzo. qué Así mal. que va. Fíjate tú que en la web, entrabas en la web del Corte Inglés, por ejemplo. Sí, perdón, Y. perdón. Vamos a hacer un poco. Ha sido mi cumpleaños recientemente y me han regalado unos AirPods de Apple. Pero el asunto está en que estos AirPods de Apple, bueno, tengo un papel que dice que tengo unos AirPods, pero yo no los tengo físicamente. Es que no hay, cuñado, no hay. No hay, no hay. Entonces, a ver, me estabas contando algo del Corte Inglés. En el Corte Inglés, tú sabes que aquí los precios tienes que, cuando entras a una, por ejemplo, en MediaMarkt, bueno, en MediaMarkt ni siquiera están, pero cuando entras al Corte Inglés o tiendas así grandes, todos los precios que aparecen ahí son precio península. Nosotros tenemos aquí un descuentito porque sí, porque es lo que tiene vivir en el paraíso, ¿no? Sí. Pero te metías en la web del Corte Inglés, estaban a 179 € que es el precio oficial, y podías comprarlo. Y con la función esta de Colette, Sell and Collect, algo así, compra y recoge en tienda, vaya. Clic. Podías recogerlos en tienda o te los mandaban Vale, ellos. sí. Sin embargo, tenía un coste añadido. Podías hacer la compra. Y sin embargo, llegó un momento en el que ni el producto salía agotado. Y en la web de Banana Computer, que es una Apple Store reseller de aquí de Gran Canaria, podías, en un momento dado, podías hacer la compra y te saltaba Sí. a una página donde tú hacías la reserva. Pero es que ya ni eso, ya el producto no tiene ni siquiera la opción de comprar, están agotadísimos. Y yo quería ver si me llegaban los míos para hacer negocio, porque los he visto hasta 400 pavos en eBay. Hostia. ¿Y tú qué querías revenderlo? Claro, yo quería revenderlo, sacar un dinerito y comprar otro, que yo no tengo prisa. Vale. Y entonces una de las reservas que yo tenía ella era para ti. Pero es que no llegan, ¿eh? Claro. En fin, Vale. la historia de lo del regalito. Bueno. Ya te llegarán, no te preocupes. Sí, no, ya llegarán, eso es así. Yo tengo paciencia. Ahora este viernes me voy el sábado por la mañanita, nos vamos a Madrid. Y hombre, pasaré por la Meca, por supuesto. Claro, hay que Y bueno, presentar ahí los respetos, echaré ¿eh? un ojillo. Echaré, sí, yo presento tus respetos a Steve Jobs. Y entonces, nada, echaré un vistacito por allí y bueno, veremos a ver Vamos a qué ver, pasa con los AirPods. vamos a Si de ver. pronto A pe encuentro a pesar uno, de que tengo la me los boca compro, llena, si no, nada. me hago ¡Que te calles, el bolo que se me ha hecho el trozo de Carmele! rollo que me queda, lo pongo aquí a cachete derecho y pregunto, como me he ido a tomar café, a hacer café, me he perdido un trozo de la conversación, pregunto, ¿alguno de vosotros dos, asqueroso, se ha comprado los AirPods y está esperando que le lleguen? ¿Aborrecido? Los dos. Los dos estamos esperando a que lleguen aquí, a que estén físicamente. Vamos aquí a ver, me dais mucho asco los dos. Os odio muchísimo porque yo quiero unos AirPods, pero me niego a comprarlos para recibirlos dentro de 6 semanas. ¿Qué quieres que te diga, tío? Ni de coña. Claro. Pero es que tú tienes esa opción. Nosotros ni siquiera esa. Yo tengo la opción de comprarlos a través de... Sí. Estás ahora en Murcia, ¿no? Comprarlos en Nueva Condomina, por ejemplo. Claro, pero sé que si yo le digo, mira, mándaselos a casa de mi amigo José, que él me los manda para acá, claro que no. Los voy a recibir. Entonces ya espero que lleguen a Canarias. Claro que no. Yo te digo que te los he mandado. No, que lo preguntes a correo dónde están. ¿Para qué te voy a engañar? Total. Eso no llega. Uy, se ha perdido, no lo claro, sé. ¿Por qué te crees que no, ni siquiera te lo he comentado? Un señor alto y flaco que los miró con mucho vicio. Y digo, no sé yo. Y están firmados y todo. Pero bueno. Bueno, señores, yo tengo aquí una serie que quería contarles. Que creo que Orlando la ha visto. A ver, porque yo tengo Netflix, varias. Y José, yo creo que tú la has visto también. Una que se llama, que a ti te tiene que estar gustando, José. Santa Clarita Diet. Sí, la he visto, dieta sí, de Santa Clarita. Me ha gustado bastante. Sí, ¿y sí. qué tal? Sí, tiene. Es muy divertida. Tiene su punto, muy sí. chula, ¿eh? A mí el primer sí, capítulo, el piloto, sinceramente, me gustó y no. O sea, me gustó porque sale, bueno, la prota es esta tía Drew Barrymore. Y sale de artista invitado Nathan Fillion, el sí. de Castle. El de Castle, sí. Pero bueno, solo para el primer capítulo. Sí, bueno, tiene varios aparecen varios actores invitados y en el piloto sale él. Y bueno, la vi y, vale, sí, pero es un poquito de, no gore, pero hay algunas escenas que son de mal gusto. A mí la escena de la sangre cuando se está comiendo precisamente a este tío, a Nathan Fino, en el jardín sí. de su casa. Tío, yo estaba cenando cuando la estaba viendo, ¿sabes? Y miré el plato y dije... Pero mira, gana, con cada capítulo gana un poquito, ¿vale? Y es muy simpático. Hombre, tío. Ha perdido gore y ha ganado comedia. Sí. Y entonces la película se ha hecho una sitcom clásica ya de cachondeo y tal. Está muy simpática, es muy divertida. No sé cuántos capítulos tiene, la verdad que no sé. Tiene 10 capítulos la primera temporada. Yo voy por el 7 o el 8. Y además una serie muy fresquita de 25 minutos, genial, para verla ahí en... lo que esperas por sí. cualquier otra cosa, está muy chula. Sí. A mí me encanta el papel de el papel de Skyler Gison, el vecino. Ah, el vecino, el friki. El friki, muy me bueno. encanta el papel del tío sí. porque es como una, o sea, el tío habla triste, pero luego parece que sonríe con los ojos, es una cosa media rara. El tío además tiene una voz, le han puesto una voz muy simpática en el doblaje en español. Y la verdad que está simpatiquísima. A mí me gusta mucho el prota, Michael Oliphant, sí. que no sé si lo han visto ustedes en Deadwood, por ejemplo. Y este tío también hizo... Ay, la otra que era del oeste, pero actual. ¿Cómo se llama? Ay, Oliphant tiene... Ay, es Timothy, ¿no? Que... No, Michael, Timothy. Perdón, Timothy Oliphant. Sí, pero este tiene una... Ay, ¿cómo se llama esta...? ¿Cómo se llama esta película? Esta de tiros, coño, que no me viene. Estoy aquí buscándola y no la encuentro. Como siempre, estoy buscándola aquí en... Bueno, que el tipo es en el oeste, pero en... No lo digo. Bueno, esto lo editaremos también. Coño, ¿cómo se llama? A ver, voy a ayudarte, a ver. Timothy Oliphant. Sí, el Justify, hombre, por fin. Ah, mira, la tenía en la cabeza, pero no pensé que fuese... Ay, yo Justify. Que no la he visto, tío. Y el tipo, guau, wow, muy buena, ¿eh? Justify es muy buena. Tiros todos los que tú quieras y es muy divertida. Entonces, el rollo de Timothy Oliphant es que este tipo ha sido un actor siempre de drama y de acción. Porque en Deadwood hacía de pistolero, pero un poquito crepuscular, en un pueblo que todos eran malísimos menos él, etcétera. Y en Justify hace de un policía retirado que se mete a sheriff, a, que es sheriff, que lo mandan a su pueblo original, perdido ahí en la América profunda, porque el tipo la lía parda en Miami y tal. Y el tipo en Justify lo que hace es también lo mismo, liar la parda, pegar tiros y liarla. Y es genial, es genial, a mí me encanta. Entonces aquí estamos viendo una trama más divertida, más de comedia, y el tío un registro totalmente diferente, y me parto con él, con sus rollos, matando gente para darle de comer a la mujer, y al principio el tío como, ¡ay! Hecho polvo, y me hacía muchísima gracia, está muy bien. Súper simpático, tío, me encanta. Sí, es muy divertida. Y luego me gusta el doblaje, es el de Danfield, este, el de Modern Family, el de la familia Sí, Danfield. Ese es es el mismo doblador. el doblador, sí. Que ya de por sí es una voz cómica la que tiene. Sí, total, total. Pues esta es una de las series que yo tenía para hablar, porque la verdad que está muy chula. Es una serie bastante fresquita, sobre todo Sí. por la duración, la trama, toda la historia, vamos, para pasar el rato está muy bien. Sí, es Y muy sale, que no divertida. lo había visto en ningún otro sitio, sale este tipo Ricardo Chavira, que es el padrastro del vecino, que en la Sí. serie Mujeres Desesperadas hacía de Carlos Solís, Sí, el marido total. de Eva Longoria. Yo no lo Sí, había sí, visto sí, sí, jamás en sí. ninguna otra serie, salvo Mujeres Desesperadas, de aquí. Es un Hace un poquito papel cabrón de el tío. capullo que te cagas el Sí, tipo. es un poquito cabrón y bueno. No vamos a revelar más nada, pero vamos. Y hay un par de momentos muy locos en la serie, es muy divertida. Yo me lo he pasado bien. Me reía mucho más en los primeros capítulos, era más gore, más tal. Y luego ya te vas acostumbrando a la serie y no te ríes tanto con los chistes. Pero es divertida, es muy divertida, sí señor. Pero tiene sus puntos, la serie tiene sus puntos. A Sí, lo largo de sí. toda la temporada. Ha Sí, sido un pero buen es descubrimiento. un ejemplo más de estas series que saca Netflix a lo loco, es decir, a cholón, esas series hay a bulto, a bulto, a bulto, a bulto, y te encuentras con un momento que estás ahogado, entonces ves esta, ves la otra, y yo a Santa Clarita no la había visto, ni me había interesado lo más mínimo, hasta que mi hermana me lo contó, y la vimos a partir de que mi hermana me lo cuenta, entonces bueno, pues ahí hay un montón de cosas por ver, la verdad que está petado, esto está petado, y la verdad que es muy bien, muy divertida. Otra serie de Netflix que la descubrí hace poco y que es muy muy buena se Sí. titula Love Sick. Ah, vale. El título original es Scrotal Recall. Recuerdo Hostia. escrotal. Yo. Sí, no se cortaron un pelo, ¿eh? Es una serie británica, es del año 2014 Sí. y cuenta la historia de Dylan, un tipo, está protagonizada por Johnny Flynn. Es un joven que comparte piso con dos amigos y le diagnostican clamidia. Aquí comienza la serie. El tío está en el despacho de la médico, de la uróloga, y le diagnostican clamidia y que se tiene que poner en contacto con las parejas de los últimos 7 años para que se hagan un Sí. chequeo médico. Entonces ahí arranca la historia. Él le hace su Qué lista de bueno. sus parejas y bueno, ¿y cómo lo va a hacer, no? ¿Cómo se va a poner en contacto? Porque claro, algunas habrán terminado bien. Algunas relaciones habrán terminado bien y otras no tanto. Y cada capítulo, ¿no? A modo de flashback, nos cuenta la historia de una de sus parejas y es más o menos la historia de la relación. Es una serie Ajá. súper simpática, este humor británico que se agradece. Él me recuerda, Sí. el papel que él interpreta, me recuerda mucho a este tipo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? El actor este británico que hacía de primer ministro lo diré, la película ¿Dónde? de todas las navidades, Ah, ya sé cuál es, sí. que comienza en un Love aeropuerto, Actually. Love Actually, exacto. Pues, ¿cómo Love se llama el Actually. prota? Hugh Grant, no, Hugh Grant, ¿puede Sí, ser? Sí, Hugh Grant, Hugh ¿no? Grant, Hugh Grant, Hugh Pues Grant. me recuerda mucho a él, Sí. esos ojos tristones, un tipo que todo se lo toma, ¿sabes? Que parece que no tiene, no se altera su comportamiento ni sus emociones, sino siempre ahí como muy plano, me recuerda a él. Pero al mismo tiempo bastante histriónico en sus cosas y sí. La serie no tiene desperdicio. Vale. Como ya te decía, Dylan comparte piso con dos amigos más. Luke, su fiel amigo, y una Sí. chica, Eve, una chica mulata, súper guapa. Y bueno, y la Sí. historia que hay entre Dylan e Eve también se irá descubriendo desde el primer capítulo. Y ya te digo, no tiene desperdicio. vimos las dos temporadas casi del tirón. Ah, qué la bueno. La primera temporada tiene, creo que son 6 capítulos de 20 ¿sí? minutos. Y pasamos a ver la segunda sin darnos cuenta que habíamos pasado a la segunda temporada, salvo porque notamos una mejor calidad en la imagen, en, incluso cambios en la hora de los planos. La historia, si me apuras, es hasta mejor, los guiones son mejores. Y ajá. Entonces, tú sabes lo que tiene Netflix, que vas viendo capítulo tras capítulo tras capítulo, no te vas dando cuenta por dónde vas. Y nos dimos cuenta que habíamos pasado a la segunda temporada. La comparan con ¿Cómo conocí a vuestra madre? Ah, pues mira, para que te hagas una idea, y es muy, muy buena, súper recomendable, una comedia romántica con la que te vas a reír muchísimo y, ¿sí? y que tiene personajes que no tienen desperdicio, como otro amigo, un tal Angus, que ¿sí? Parece que es el típico tontito así, pero que luego tiene dotes de casi de clarividencia el tío a veces cuando hablan, ¿no? Súper ajá. simpática la serie. Sin duda, qué bueno. Una gran recomendación. ¿Qué otra vale, serie vale, hemos perfecto. Comentado nosotros que hayamos visto así? Yo quería recomendar The Good Fight, que es el spin-off de The Good Wife. Uh-huh. Y a mí me está encantando. Es decir, The Good Fight es una continuación que al principio parece muy dulce y muy idílica, porque la jefa... Diane Lockhart, que tiene el buffet con Lockhart, Garner y tal, ella está ya buscando una casita en Italia para retirarse, una casita que le cuesta $1.5 millones, y la tía está tal, bueno, ya a punto de retirarse, bueno, de hecho, primera escena es ella retirándose, y entra una niña en el buffet que es la pelirroja de la que le dice a Jon Snow... ¿qué tienes sí, ahí, Jon Snow? Esta no sabes niña, como... nada, Jon Nieve. No sabes nada, Jon Nieve. Y esta niña es la prota, porque ella entra recomendadísima por ella, que ella es su ahijada, y resulta que sus padres tienen un fondo de inversión que hace catacroque en el primer cuarto de hora del primer capítulo, ¿vale? Entonces Diane Lockhart se queda en la calle, literalmente se queda uh-huh. sin un duro, con las cuentas bloqueadas, una tía que es rica, asquerosamente rica, ¿vale? Entonces el asunto está en que ella tiene que volver a ponerse a trabajar. Entonces ha abandonado su buffet, en su buffet son unos crápulas que te caga y le dicen que no puede volver, y lo que hace es que se va a un buffet contrario que defiende el derecho de los negros y tal, que ella es como muy demócrata, y empieza a trabajar en un buffet de negros. Y es muy muy divertida, porque esta niña, que es la hija del fondo de inversión que han hecho que un montón de gente pierda pasta, las pasa canutas, pero la chiquilla bastante lista. Y entonces son las tres protagonistas, la negra que había estado en los juzgados de lo penal, así como abogada de oficio, que se encuentra con Alicia en la última temporada de Good Wife, pues salta ahora ese buffet también. Entonces están Diane, la negrita, y esta chica trabajando en el mismo buffet de negros, defendiendo causas un poquito más honorables que las que defienden normalmente. Y de verdad que la serie se ha convertido en algo delicioso. Y llevo dos capítulos, no he visto más, y estoy ya enganchadísimo. Y sigue la línea de The Good Wife, y la verdad que no echa mucho de menos uno a pues yo qué sé, a Alicia misma, a Alicia Florrick, o a su marido el gobernador, uh-huh. o a Eli Gold, que es el abogado, que a mí me encantaba ese tío también, el que les representaba a ellos, porque es una serie que se basa sobre todo en secundarios de Gloria Bendita. Y esta serie seguro que se irá llenando poco a poco de secundario. Estaba Michael J. Fox, por ejemplo. Sí. Y la verdad que... Sí. ¿Tú nunca has visto The Good Wife? Yo vi el primero. Muy bueno, me gustó. Vi, creo bueno, que pues, también el segundo. La primera temporada... La primera temporada es floja. Y mira que buena. Pero es floja comparado con el nivel que sacas a la cuarta, la quinta, la sexta temporada. Eso es orito molío. Más, son 45 minutos... 24 capítulos por temporada, y no había ni un capítulo que tú dijeras, aquí hay un bajón. No había, todo era increciendo. Había momentos que tú decías, Dios mío, pero esta serie no puede mejorar más. Es genial, es genial. Y The Good Fight tiene los mismos creadores, mismos guionistas, y empieza a tirar para arriba. Porque ellos hicieron un amago de irse de la serie en la séptima temporada, pero se ve que al final pues retrocedieron y se quedaron con esta. Y de verdad que, además, solo tienes que ver los títulos de crédito. Los títulos de crédito son cosas explotando, ¿vale? Un mazo de juez, un ordenador, pegándole tiros. Y es divertidísima, es divertidísima. Y bueno, una serie gloriosa, altísimamente recomendable, de verdad que sí. Y la están echando ahora mismo en Movistar. Pues habrá que verla a través de Bitly. Pues sí. Pues sí, y está en Bitly, por supuesto. Y muy buena, es muy buena, sí. Otra serie que va a empezar ahora mismo, mañana, precisamente mañana empieza la segunda temporada. Yo no sé si tú la viste, o José. Se titula Love. Es de Netflix. Love. Sí. No, no la he visto, la tengo por aquí también. Cuando estaba buscando Love Sick, apareció Love. Te apareció, sí. Pues también otra comedia romántica de dos personajes diametralmente opuestos. Son dos chicas con un gato en medio. No. Son dos chicos. Es un tipo y una tipa. Un tipo con gafas, ahí, pelo rizado. Creo que la portada es ellos dos sobre el capó de un coche, ¿puede ser? No, no. Es que aquí hay... A ver, pero porque tiene... A lo mejor lo que te aparece es la portada de la segunda temporada. Como ajá, sea lo más nuevo. A ver, porque le estoy dando aquí el spotlight y no... Me está buscando lo que tengo. Pues no, no tengo yo el gusto. Bueno, esta serie es del año pasado, es del 2016. Sí. Sí, exacto. En la portada son ellos dos sobre el maletero de un coche. No, no el capó, sino el maletero. Bueno, pues Guy, que es él, es un tipo joven, enclenquillo, así, medio un pollón, sabelo todo, que trabaja como profesor particular de una joven estrella de una serie de Hollywood, y que la sí, tía, la chiquita, se lo vacila cada dos por tres, porque claro, como él tiene esa personalidad tan, ¿sabes? Y conoce a Mickey, que está protagonizada por Gillian Jacobs, que es una uh-huh, chica todo lo contrario, una tía súper descarada, no hace más que soltar taco, con una personalidad tóxica y muchísimo vicio. Se conocen y surge el amor, pero bueno, ese ajá, amor que surge entre ellos, esa relación es, pues imagínate, con dos personas tan opuestas, lo que puede pasar, ¿no? Y la primera temporada transcurre pues ahí, con esos tiros y aflojas entre ellos. Y mañana se estrena la segunda en Netflix. También una serie muy, muy, muy cómica, muy buena. El logo es, en donde hay una O, es un corazón atravesado por una flecha. Correcto. Vale, sí, sí. De vale, Netflix, vale, vale, vale. La otra, vale, la que comenté antes, Love Sick, esa es una serie que lo cogió Netflix, pero no, no es de ellos. Está de una serie británica, de la uh-huh, BBC o algo así. Sí. ¿Y qué más tenemos por ahí? Creo que de lo que yo haya visto, me parece que ya hemos... O tú has visto algo de This Is Us, ¿no? Sí, vi el primer capítulo. No has pasado de ahí, ¿no? No, no he pasado de ahí. ¿Qué te pareció? This Is Us. Una serie que apunta manera, que está bien, me gustó, pero que me pareció demasiado dramática. No sé qué te pareció a ti. Es que es un drama, esta serie es un drama. Es que es un drama, es un drama. ¿De dónde es esta serie? ¿De Netflix? Esta serie no. Esta serie yo la estoy viendo a través de Bitly. Vale, habrá no que buscarla dónde entonces. Es. Sé que está habrá creada que por Dan Fogelman y... De momento hay una sola temporada de 12 capítulos. Sí. No sé dónde... La verdad que no sé si la están poniendo en Movistar, ¿puede ser? En Fox, la están poniendo en Fox, en Movistar. Vale. Sí. Okay. Pues a mí me gusta mucho la serie. A mí, yo empecé a verla así porque la había escuchado por ahí y que la recomendaban bastante. Y me pareció una serie muy plana hasta que llega al final, que me quedé con el culo roto, el final del piloto. Y... El final del piloto, sí, sí, sí, la verdad que sí. Eso, ay, mira, ese giro no me acordaba, muy bueno. No vamos a contarlo aquí, obviamente, pero muy bueno. Pues me lancé a por el segundo del tirón. ¿Sí? Termina con otra torcida de culo y seguía por ¿sí? el tercero, sí, y la llevó al día. y va a torcida que se van publicando. Y va a torcida de culo por capítulo. De momento, la verdad es que en cada capítulo vas conociendo. Bueno, esta es una historia para el que no la haya visto. Gira en torno a podríamos decir tres, pero realmente son más los personajes principales. Son una serie de personajes que tienen cosas en común. Uno de esos nexos es que han nacido el mismo día, cumplen años en el mismo día, ¿no? Vale. Entonces, por un lado tenemos a, ¿cómo se llama este tipo? A Jack, que está casado con Rebeca y que están esperando trillizos. Vale, un matrimonio que está esperando trillizos. Y justo el día de su cumpleaños, del cumpleaños de él, de Jack, ella se pone de parto. Llegan al hospital y la cosa no sale, hay una complicación en el parto y la cosa no sale tal y como ellos esperaban. Sí. Eso es una historia, eso tendrá muchísimas colas. Sí. Por otro lado tenemos a Kevin, que es un actor con grandes pretensiones, que es el rubito, pero que está encasillado en un papel cómico de una serie de tercera. Sí. Tenemos a Kate, que lucha con su obesidad mórbida y que... ¡Ay, sí, la pobre! Le marca su vida. Y por otro lado está Randall, que es para mí uno de los personajes el más profundo, si me apura, porque el tipo es un... Es un el negro. Empresario, sí, el negro, sí, es un empresario negro de éxito. El tío le va de puta madre, tiene una familia maravillosa. Pero su pasado, siendo un niño abandonado por su padre toxicómano y por su madre muerta por una sobredosis, pues eso lo marca. Y el tío está buscando. Sí, el tío tiene algún pasado oscuro, todavía no sé. O algo oscuro tiene, todavía no sea su historia, todavía no se sabe del todo, salvo eso, que ha sido un niño abandonado y adoptado, y el tío está en búsqueda. Uh-huh. Bueno, encuentra a su padre biológico, lo encuentra en el primer capítulo. Exacto, sí. Exacto, no es ningún spoiler. Le echa ahí la bronca del siglo y luego lo invita a casa. Sí, y el tío decía, no sé por qué lo hago, me hacía mucha gracia. Sí. Tiene puntos este personaje, ¿vale? Pero me da que esconde algo, porque la mujer ya tiene una conversación ahí con su padre biológico y algo hay por ahí. Y en cada capítulo, por eso yo es que vi los tres primeros, los vi del tirón, y en cada capítulo descubres algo que te engancha a ver el segundo y el tercero y el otro y el otro y el otro. Está muy guapa, esta serie está muy guapa. Muy bien, de lo muy mejorcito bien, muy bien. Que hay ahora mismo por ahí, de lo que estamos viendo aquí en casa, de lo mejorcito, sin duda. Vale, perfecto. Pues yo la tengo por aquí pendiente y probablemente la continúe viendo, la verdad que sí, porque, no sé, era un drama, demasiado drama, es decir, es una dramedia en vez de un drama, y ahora nosotros estábamos con Tabú, ahora hemos terminado Tabú, pues ya será cuestión de meterle mano a alguna cosita nueva. Estamos viendo también... Código Negro, pero que termina muy mal. No sé si la has visto esta serie, no, Orlando. No la he visto. No, es como una especie de urgencias, pero... Ah, espera, sí, ya sé cuál es, sí. De un hospital especializado en... O de hospital. Un hospital en Los Ángeles. Sí. La serie está basada en un documental que se llama Código Negro también, que es de un hospital real en Los Ángeles, que está petado todo el día, todo el año. Por estos códigos negros es cuando te quedas sin recursos, que ya no tienes dónde meter la gente. Sí. Y ellos tienen normalmente un hospital, dice, y un hospital se queda en código negro pues 2-3 veces al año en Estados Unidos. Ellos se quedan como 300 veces al año en Estados Unidos. Y fallan dos problemas. A, no hay atención primaria que valga allí y la gente toma al hospital en masa, habría que hacer educación. O B, el hospital es muy pequeño y hay que ampliarlo, porque eso parece el servicio de urgencia del insular, ¿oíste? Y entonces aquello está petado hasta la bandera. Y la serie empieza bastante bien y pega un par de bajoncitos por el camino. Y los dos últimos capítulos, que son una especie de continuación uno del otro, son malos, son directamente malos, porque hay un accidente por niebla, hay un choque multitudinario en la autopista, tal, no sé qué, y de verdad que es bastante malo, ¿vale? Porque ellos van con sus egos que no les caben en el cuerpo, y yo hago estas cosas y tal, no sé qué, y hay un par de situaciones que son del todo surrealistas, ¿vale? Pero bueno, yo parece creo que ese segunda... tipo de series para personal del ramo es que nos sobra, creo. Pero mira, vemos todos los fallos. Urgencias era la bomba. Ah, pero es que Urgencias, esas son palabras mayores, tío. Efectivamente, Urgencias era la todo bomba. Todo lo que bomba, ha salido bomba. Después ha sido tratando de copiar Urgencias. Efectivamente. Entonces, claro, te encuentras con una serie de estas características. Bueno, ya si hablamos de las series patrias, mejor no hablar. Buah, Hospital por favor, Central, no. eso es basura directamente, eso no sirve para nada. Pero te encuentras Hospital con un código Central, por negro favor. y eso no sirve para nada. Yo conocí a un tipo que trabajaba en el SAMUR que me dijo que había estado empleado de asesor. Y él empezó a decirles: miren, esto no se hace así, miren, esto no se hace así. Bueno, es que por exigencias de la película. No, pero mire, es que eso no se hace así. No, es que por exigencias del guión. No, mire, pero es que eso no se hace así. No, pero es que así queda mejor. No, pero es que eso no es así. Y creo que al tercer capítulo lo mandaron a cagar, ¿sabes? Es Por pesado. que lo que se veía allí, tío, en fin. Entonces, claro, La esas cosas fama que solo tenemos pasan en en la calle es esa España. precisamente, Claro. Entonces, tú tienes una serie en la que tú lo que buscas es un rigor científico y un rigor técnico, como era Urgencias, que tú en Urgencias, no sé si lo llegaste a saber alguna vez, yo es que de Urgencias he leído mucho, el personal que se veía trabajando alrededor, cuando ellos tenían los traumas graves, y estaba el protagonista, o los dos protagonistas que estaban interviniendo, a lo mejor el enfermero que estaba ahí de protagonista secundario, el resto del personal eran enfermeros de verdad, que estaban allí contratados, pasando material, haciendo técnicas, esto, lo otro, para que pareciera lo más real posible. Ah, Entonces, sí. claro, sí, Ah, eso eran no lo enfermeros que sabía. ellos contrataban y los extras eran personal sanitario, de verdad. Ajá. Entonces, claro, esta serie, tío, 15 temporadas, que eso era gloria bendita, eso era oro molido. Claro, y te encuentras con Hospital Central y dices, todo lo contrario, y un código negro que empieza muy bien y ahí se queda, se me queda ahí en medio, ¿vale? Y No supieron seguir entonces, entonces, ¿no? mira, cuñado, puedes intentarlo, no está mal, ¿eh? No está mal, los últimos capítulos son malos. Y luego hay un par de incorporaciones y un par de mejoras para la segunda temporada que me parece que la están empezando a echar ya, si no lo van a empezar dentro de poco. Entonces, yo no la voy a dejar, yo voy a seguir a ver si en la segunda temporada corregimos algo. Porque te digo, desde Urgencias no hemos tenido una buena serie, y mira que se ha intentado, ¿eh? Pero no hemos tenido una buena serie. De No, yo creo que emergencias y no. de... Aquella, ¿cómo se llamaba aquella, la del helicóptero? ¡Ay, oh, qué Que mala, por salía el Rabbit. Dios! Oh, tío. Sí. No. ¿Cómo se llamaba? Trauma, ¿no? Trauma. Trauma, exacto, sí, trauma, trauma, sí. Trauma, trauma. Mala con avaricia. Sí, sí, Y sí. claro, usaba el helicóptero como el que usa un coche. Venga, me aterrizo aquí, atiendo un E15 al niño y dices, pero, vamos a ver. Claro, por eso te digo que ¿Tú qué? muchas de esas series al personal que conoce algo del tema Sí. nos sobra porque Sí. no es capaz de llegar. Sin embargo, Urgencia era todo lo contrario. Mucha gente Era muy habrá buena. estudiado enfermería, medicina, lo que sea por la serie. Yo empecé a ver esa serie en el año 94, cuando yo empezaba en el mundillo sanitario, y a mí esa serie me daba unos subidones que decía, venga, vamos a hacer más guardia, Y entonces, y Te ahí me la daba un subidón recomendaba la esa serie empresa, ¿no? tremenda. Hombre, claro, la empresa se beneficiaba de... Otra que también estaba bien en ese sentido era turno de guardia. Hoy, muy buena también. Muy buena, muy buena, muy buena también, sí Y señor. se ve ahí desde todos los puntos de vista, de policía, bombero, paramédico, hospital, estaba chula esa. Pues mira, cuñado, un día podríamos hacer un especial sobre series sanitarias chulas. De Bueno, emergencias y habría que sanitarias ponerse a ver. A mí no así. me importaría ver el turno de guardia porque la ponía una hora un poco no lo digo, Sí, intempestiva. intempestiva, sí. Turno de guardia, era muy buena, ¿eh? Y tenía unas cuantas temporadas. Yo creo que estará en BitLib, seguro. Seguro, seguro que la podemos encontrar ahí. Sí, seguro. Yo, Third Watch se llamaba originalmente, Que del exacto, sí. 99 al 2005. Sí, 1999. Estamos poniendo todas estas referencias aquí, en minúsculas, por supuesto, para que José no se soliviante. Y. Se te ha quedado Y la grabado, echaron en ¿eh? su 32 momento. capítulos. Uy. Estabas por ahí No, no, escuchando, yo yo estoy pensé que no habías aquí. ido. Estoy Es que agregando. como, como el Estoy último agregando capítulo serie y. fue de él, Estoy solo de agregando él. serie y cosas Claro. a Netflix. Sí que he visto A que han Netflix. subido Muy bien. una serie nueva, no sé cuándo la pusieron, pero yo creo que ha tenido que ser hoy, porque ayer no la vi. Que se llama Sí. Green Left. Sí. Green Left. Green Left. Y tiene buena pinta. A ver, Vale, el la estoy poquito viendo y de es buenísima. argumento que te cuentan para engolosinarte, a mí me ha engolosinado. Uy. Dice, Uy. ¿no? Uy, pues a mí no. Y le dan 3 estrellas nada más. Tres A mí me estrellas y sale media. 4. Completa. Sí. 4 estrellas. No, no, no, Oh, no. A mí me salen tres y pero media. bueno, Mira, pues no, hay porque tú estás variaciones en en las notas, Canarias ¿eh? y te falta un poco todavía. Hay No, una claro, estrella media menos. Una estrella estrella menos en menos tenemos Canarias. aquí, sí. Hombre, mola, mola. Llevan una iglesia, dice, pero sus vidas están manchadas por la avaricia, el adulterio y otros pecados. O sea, yo veo aquí un Oy, follisqueo oy, de oy, dos oy, con dos oy. que me gusta. En la Sí. iglesia. Sí. Pues nada, habrá que verla. ¿Qué te gusta a ti? Bueno. Todo lo pecaminoso, ya sabes que a mí me encanta. Bueno, aquí estamos hablando mucho de pelis, mucho de series, pero no hemos hablado ninguna peli. Y yo tengo una que vi el otro día y me gustó mucho, que es Hasta el último hombre. Me suena. Hacksaw Ridge de Mel Gibson, la de guerra que Ah, dirige vale, Mel sí. Gibson y que es de un chico que es de, bueno, mira, José, mezclando iglesia con sanitario. Este tío es testigo de Jehová en los Estados Unidos de los años 40 y el tipo pues tiene un padre que es un poquito cabrón, etcétera, porque la primera hora de la película es muy aburrida contando cuando él es joven. Y el hombre se enamora de una enfermera, no sé qué, no sé cuánto, y él se quiere hacer sanitario porque él dice que no hace falta llevar una escopeta para ir a la guerra. Y entonces se las hacen pasar canuta en el campamento y el tipo se va a la guerra y el tipo lo sueltan allí en Okinawa, que es la batalla más sangrienta que tiene Estados Unidos en el Pacífico, que es la invasión de la isla de Okinawa, que ya es el archipiélago japonés, la isla más al sur. Y los japoneses se las hacen pasar canutísimas a los americanos. Ya se las han hecho pasar canutísimas en todos lados. Pero aquí en Okinawa es una batalla especialmente dura. Y el tipo es un sanitario que el tipo rescata en un día a 75, a 75 víctimas. El tipo se queda solo aislado y rescata a 75 víctimas en un día. Y está bastante bien. Es bastante gore, cuñado. Bastante gore. Ah, sí. Sí, mucho, mucho, mucho. Las escenas de batalla, la primera escena de batalla es muy dura, ¿eh? Desde un punto de vista sangriento. A mí me hizo Estilo recordar Salvar al mucho. Soldado Ryan. Me hizo recordar los primeros 20 minutos de Salvar al Soldado Ryan. Y la verdad que pegan tiros hasta aburrirse. Los japoneses, como siempre, son muy cabrones. Y bueno, pues la verdad que el tipo salva un mogollón de peña. Y está muy bien, está muy bien. Primera hora bastante aburrida. La siguiente hora va, pero entra como un tiro y va muy bien. Y la vi el otro día, hace poco, y me gustó mucho, me gustó mucho. Tiene un 8,2 en IMDb. Y está muy bien. Y el tipo este, el Andrew Garfield, es un descubrimiento, ¿eh? Porque este es el nuevo Spider-Man y yo solo tenía referencia a que era el nuevo Spider-Man, ni me había molestado en verla. Pero el tipo luego ha hecho otra, José, no sé si la conoces, Silencio, de este tipo. La película No se me llama suena. Silencio. Silencio. Sí, yo he leído sobre ella. La película, te digo, es de Martin Scorsese. En el Japón medieval. Ellos van, bueno, el Japón medieval. Son unos jesuitas que van a buscar. Son dos jesuitas, que es Andrew Garfield y Adam Driver. Adam Driver es el nuevo malo de la Guerra de las Galaxias, el nuevo Darth Vader, que no se llama Darth Vader, que se llama. Alguien que me ayude, por favor. Acabas de tocar el tema en el que yo Y pues soy anda que yo, la guerra de las galaxias, no, no. episodio 7. Joder, qué mal. Es que si por lo menos Este tipo, estuviesen las películas ordenadas. el despertar de la fuerza. Este tipo, ¿cómo se llama el malo nuevo del despertar de la fuerza de la guerra de la galaxia? Mi ¿Esa cuál es? ¿La madre. tercera? Empezando La por última, delante. la 7, la 7. La 7. A ver, ¿cómo? Kylo Ren, el nuevo malo malísimo, el nieto de Darth Vader, se llama Kylo Ren, ¿vale? Entonces, el Kylo Ren, que es un personaje horrible, horrible en el episodio 7, hace de jesuita junto con Andrew Garfield y van a buscar a otro jesuita que se ha perdido, que no saben dónde está, que es Liam Neeson. Entonces los japoneses han obligado a Liam Neeson, bajo tortura y tal, a que apostate de la Iglesia Católica. Y la película, por lo visto, a mí, bueno, la han puesto muy bien, la crítica y tal, la han puesto muy bien. Y se llama así, Silencio. Y ya te digo, este niño, por lo visto, el Andrew Garfield, está que se sale a nivel de interpretación. Ya te digo, en esta, en la película Hasta el Último Hombre, me gustó bastante, me lo creí. Al tipo me lo creí bastante. Mira que tiene cara de crío y tal, pero me lo creí bastante, sí. Me gustó. Hasta el Último Hombre, vamos a poner por aquí Silencio, que también la hemos nombrado. Silencio de Martin Scorsese. Yo no la he visto todavía, ¿eh? Cuando la vea ya hablaremos de ella. Miraremos. ¿Algo más, señores? ¿Quieren añadir algo más? Pues yo creo que se nos está quedando un capítulo completo, ¿no? Bastante redondo. Yo he tenido un par de documentales aquí de Netflix, que han colgado un par de documentales últimamente. Han colgado dos documentales de Hitler. Uno que es Hitler, la biografía, una biografía. Y otro que es Hitler, la escolta de Hitler. Los dos los tengo aquí pendientes por ver, porque no los he visto. Estoy viendo ahora uno sobre campos de concentración. No sé si lo han visto. Similares. Vamos a ver, en similares tenemos Auschwitz. No sé si lo han visto. Yo he visto hasta el tercer capítulo. Extraordinario. Extraordinario. Y han colgado así como estos tres documentales sobre Segunda Guerra Mundial, muy interesantes. Y estoy viendo uno ya por puro entretenimiento, que son los Bigfoot Files, los archivos del Bigfoot, que es un investigador, un tío muy serio, que se va a buscar el Bigfoot en Tíbet, en Estados Unidos y en Rusia. Y lo que hacen es que hacen comparaciones de muestras de ADN, pelo y tal, que están pillando por ahí. Muy interesante también, pero vamos, simplemente por comentarlos así. Y documentales de Netflix que, mira, están colgando cositas muy interesantes. Pues ¿alguna otra cosita? Un poco más. No. Ya hablaremos otro día del documental este que habíamos visto, ¿cómo se llama? El de la carrera esta, la Barclay Marathon. ¡Ah! Sí. A ver si tendremos que hablamos de ello. Sí. Bueno, lo podríamos ir dejando por aquí, ¿no? Sí. Yo creo que la nombramos en la última, en el último capítulo, pero no llegamos a hablar de ella. No, pero la nombramos. El último capítulo fue un especial, José. En el último sí, correcto, capítulo me explotaste. Correcto. Oye, por si... Sí. Pero bueno, hoy te hemos dado casi el día libre. Hoy disfruto escuchándoos a vosotros. Eres el único que a esta hora ha tomado café y ha comido, hecho las dos cosas. Yo no he comido ni he tomado café, imagínense cómo estoy. Por eso que... O sea, que imagínense cómo estoy. Bueno, a Joseph tiene que ir a sentarse a su sillón nuevo, ¿no? Sí, correcto. Se escuchaba de fondo el tipo ahí con el... Joder, dando aquí el hombre... Dándolo todo. Pero bueno, bien, ya está terminado, ya está montado y ya está. Bueno, pues no es mala hora esta para grabar, ¿no? No. Bien, pues... Esta es buena porque para mí es descanso para comer y ya del tirón. Sí. Pues genial. Perfecto, pues... Pues señores, ¿qué les digo? Que me voy a comer. Aquí está todo puesto en las notas y me voy a comer. Y... emplazamos al público para un nuevo capítulo, esperemos que en el menor tiempo posible, lo más breve posible. Ya no me atrevo a decir si dentro de 15 días, dentro de una semana, dentro de un dejémoslo mes. Ahí, no me atrevo. Sí, dejemos el suspense. Será un regalo. Y a ver qué pasa. Pues un placer. Venga. Un abrazo, hasta la señores. Próxima. Otro. Chao. Cuídense. Hasta luego. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha mal? Vale. Esto habrá que cortar. Ahora se te empieza a escuchar un poquito mejor, pero venga, sí. Bueno, José no se vale, escucha, apuntamos, ¿no? Apuntamos por ahí el minuto, es el 38. No, me estoy comiendo un rollo, que tengo hambre. Sí. Te estás comiendo dos rollos. Que te esto es como el Sálvame, José siempre lo dice, pero es que es verdad. Es que hace ya, que guapa dos horas que he comido y he tenido que ir a hacerme un café y un rollo que tenía ganas de dulce. Estaba que me daba un aire. Luego nos contarás cómo sigue con la dieta. Bueno, continúo con el tema de la compra aquí. De los AirPods. Pues sí, obviamente pues la cuñadita me comentó. Pues estábamos contando. No, algo pasa. O estáis ¿Sí? montando sí, y fatal. Tú, Orlando, te entrecortas. Se te fatal. Sí, pues, tío, debe ser mi conexión porque sí. no estoy tocando vale, nada. Yo aquí, Vale. Pues ahora va mejor. Ahora se te oye un poquito mejor, ¿vale? Vale. Continúo entonces. Orlando. Sí, yo sigo aquí. Va, esta va a ser la conexión. Venga, hacemos tío. Un paroncito y lo dejamos aquí, vale. 39-29. Vale. Continuamos ¿Algo? Entonces. Nos estabas contando algo del Corte Inglés, Orlando. Sí, continúo.